Programa Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, hoy de Radio 4G, Talavera La Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa del jueves 28 de enero del 2016. A contar este instante y hasta las 2:30 de la tarde, llegarán estos casi 30 minutos para revisar juntos las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Recuerda que mañana es día viernes y como todos los viernes tendremos esa previa del fin de semana, previa del Club de Baloncesto Talavera Básquet, del Club de Fútbol Talavera, que tiene un partido complicado por esa lucha en la permanencia de la segunda B, grupo 2 de los de Fran Alcoy, y por sobre todas las cosas, esa retransmisión del próximo sábado a contar de las 6:30 de la tarde desde el Polideportivo 1 de mayo para ese partido entre el Soli Fútbol Sala Talavera y el Deña Futsal. Puntos importantísimos también para el equipo de fútbol sala de nuestra ciudad, que no quiere perder allí el paso al líder, el Rivas, que le derrotó el pasado fin de semana, y queda mucha historia que escribir, mucho camino que recorrer en este grupo 4 de la segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Sala, por lo cual las posibilidades para que el equipo talaverano pueda ser campeón y pueda jugar el próximo año en una categoría superior aún están, porque la clasificación lo permite, y también el puntaje, porque queda mucho camino, como acotamos. Y vamos a comenzar nuestro programa con un campeonato de pádel que se va a realizar en categoría masculina, femenina y mixto desde el 11 al 13 de marzo, vale decir, hay tiempo todavía para las inscripciones, y vamos a conocer un poco también de los preparativos y de todo lo que está preparando en este torneo de pádel, la Reja Pádel, con nuestros invitados in situ en los estudios de hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Saludamos de inmediato a un hombre que lo conocimos en las entrevistas acá en nuestro programa, en su paso por la Unión Deportiva Talavera en la tercera división, posteriormente estuvo en la liga local. Recuerdo también que conversamos con él cuando vestía los colores del Tapería Gredo. Me refiero a Handry, que está también con otros dos invitados que luego nos va a presentar para conocer un poco más detalles de este torneo de pádel. Alejandro, Handry, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, aquí andamos ahora aliados con el pádel. Eso te iba a preguntar, yo soy un poco cotilla, veo que te cambiaste del fútbol al pádel. ¿Hace cuánto tiempo, Handry, que estás en esto del pádel? Sí, pues como tú has dicho, después de dejar el fútbol en activo en la Unión Deportiva Talavera, pues empecé a jugar en la liga local con los amiguetes en el Tapería Gredos, y hace un par de años ya me cansé un poquito del fútbol, ya eran muchos años, y ahora estoy en el mundillo del pádel, que es un deporte súper bonito, súper competitivo, y que la verdad es que no lo pasamos muy bien. Sí, muy competitivo, y que tiene mucha aceptación afortunadamente en Talavera la Reina y Comarca. Yo soy testigo que las pistas siempre tienen una gran demanda, y afortunadamente tenemos mucha variedad de pistas en Talavera, Handry. Sí, la verdad es que el mundo del pádel ahora mismo está en auge, todas las pistas llenas, cada vez ve más gente que se le gusta este deporte, y la verdad que está en auge, está totalmente en auge. Decíamos, Alejandro, este torneo de pádel, la Reja Pádel, a contar del día 11 al 13 de marzo. ¿Cómo nace la idea para organizar este torneo? Sí, pues os presento a mi hermano Fernando Moreno, uh-huh, y a mi primo Ismael Martín. Hola, Fernando. Hola, Ismael. Hola, buenas tardes. La idea surgió entre los tres, que ahora mismo estamos los tres, nos hacemos llamar los primos, y bueno, como nosotros nos apuntamos a todos los torneos, estamos metidos en el mundillo del pádel, jugamos mucho a diario, la verdad es que pues eso, que pensamos en organizar un torneo, y la verdad estamos teniendo muy buena aceptación. Fernando, coméntame un poco de las categorías que se van a disputar y en las cuales van a poder participar todos los interesados de este torneo de pádel ahí en la Reja Pádel. Pues mira, vamos a tener tres categorías: masculino A y B, femenino A y B y mixto A y B, donde en todas ellas vamos a tener premios, grandes premios para los primeros clasificados, para los segundos clasificados, y aparte de ello tendremos premios especiales para parejas especiales que ya sean sorpresas a lo largo del torneo. Fernando, las inscripciones, ¿cómo lo pueden hacer entonces los interesados para poder inscribirse ya? Pues llamando al teléfono del club de la Reja Pádel, o al 615-26-56-20, que es el mío propio, y ahí ya lo iremos informando sobre horarios, grupos y tal. 615-26-56-20 es el teléfono personal de Fernando Moreno, entonces, que junto a Handry e Isma están organizando este torneo de pádel, la Reja Pádel, del 11 al 13 de marzo. Isma, recién hablaba Fernando de los premios, que son muy importantes, me refiero al tema de la colaboración de los patrocinadores, sin duda. Hola, buenas tardes. La verdad que sí, la verdad que estamos encantados. Estamos teniendo una aceptación increíblemente buena, ¿vale? Porque, bueno, la verdad que conocemos mucha gente en Talavera. Creo que somos gente muy, muy válida, creo que somos gente muy cordial y bueno, la verdad que estamos asombrados de la gente que nos da su patrocinio, su colaboración y de la cual estamos muy agradecidos. Y bueno, pronto saldrán carteles con todas sus publicidades en todos los medios de difusión que podamos, tanto WhatsApp como Facebook, como los carteles propios que pondremos en la calle, en la reja pádel, en todos los sitios, ¿no? Y la verdad que es espectacular la aceptación que estamos teniendo. Isma, coméntale un poco a nuestros oyentes si hay un número determinado de inscripciones, si va a haber un límite para que la gente lo vaya entendiendo y se vaya inscribiendo ya con anticipación. ¿Cómo lo vais a organizar en cuanto a grupo, en cuanto a horario? Ya sabemos que es del 11 al 13, un fin de semana se entiende ya el mes de marzo, es un fin de semana de viernes a domingo. Coméntale un poco más de detalle a nuestros oyentes. Bueno, pues empezamos viernes tarde, ¿no? Tenemos el torneo es viernes tarde, sábado todo el día y domingo hasta mediodía, que será la final, ¿no?, de todas las categorías. Y bueno, sí que es cierto que tiene que haber un mínimo de parejas en cada categoría para que puedan salir, ¿no?, para que sea viable, pero que no tenemos ninguna duda que con la aceptación que estamos teniendo vamos a llenar la reja y vamos a pasar allí un buen fin de semana, porque tendremos de todo. Tendremos barra de bar para la gente que juega al pádel, para la gente que no juega al pádel, todo el mundo que quiera acercarse a vernos y todos los conocidos, patrocinadores y todo el mundo se tiene que pasar allí a pasar un buen fin de semana. Eso es lo importante, Handry, que acá puede participar cualquiera, independiente a la calidad y el nivel que tenga de pádel. Lo importante es que se atrevan y que puedan participar. Sí, la verdad es que el deporte del pádel es un deporte competitivo que te lo puedes pasar bien, pero puedes ir con los amigos a pasártelo bien, a jugar un rato y a sudar. Todo tipo de personas juega al pádel, desde gente de 70 años a niños de 12 años, 8 años. La verdad es que es un deporte que cualquier persona puede jugar y es muy ameno, muy divertido y tiene una gran aceptación. Además, Fernando, que lo ha dicho mucha gente que practica el pádel, yo también practico el pádel cuando puedo, no soy tan bueno, pero por lo menos el intento hago. Es un deporte que no es caro de jugar, fíjate, te compras una paleta, una zapatilla, implementación, pagas tu alquiler donde sea, en este caso la reja pádel, y está muy a la mano de la gente, ¿no? La verdad es que sí, que no es como otros deportes, aquí te compras una equipación y una pala y te puede durar bastante, porque bueno, bien es verdad que según si juegas mucho o poco, pues te valdrá para más o para menos, pero la verdad que bueno, tenemos las pistas municipales, tenemos que es más barato, y luego tenemos los clubs, que la verdad que bueno, que es un precio asequible para la gente, para poder jugar una vez o dos a la semana. Efectivamente, por lo menos una dos veces a la semana, una pachanguita de pádel viene bien. Ahora, Isma, ¿qué más me podrías comentar de lo que no hayamos conversado de este primer torneo de pádel ahí en la reja pádel del 11 al 13 de marzo? ¿Haya que se haya quedado en el olvido o que quieras entregar tú como información? Bueno, pues la verdad que no se ha hablado todo, ¿no? No hay mucho más que comentar. Simplemente pues agradecer de momento que llevamos dos días con la inscripción a toda la gente que ya se ha apuntado, ¿no? Por eso creemos que vamos a llenar, la verdad. Nosotros la verdad que somos los tres primos, ¿no? Y por eso se llama así el torneo. Somos gente que colaboran con todo el mundo en la medida de lo posible. Todo el mundo que hace un torneo nos apuntamos y bueno, eso es lo que esperamos, es un mínimo de esa misma colaboración, ¿no? Porque nos hemos animado a hacerlo. La verdad que queremos saber la aceptación que podemos tener, ¿no? Porque nosotros cumplimos con casi todo el mundo y bueno, así surgió un poco la idea y bueno, todo lo hemos establecido, tanto categorías, vamos a tener grandes premios, vamos a tener una barra de bar para que la gente pueda ir pasar a tomar algo y bueno, pues a ver qué tal sale la cosa, que esperemos que sea bien. Al final, Handry, eso es lo que importa, porque dependiendo del éxito, este es el primer torneo, lo importante es que el próximo año podáis repetir, que esto se vaya convirtiendo en un referente en esta fecha. Sí, es lo que tenemos pensado. Nosotros lo estamos haciendo con mucha ilusión y con mucho cariño y esperamos que este primer torneo de pádel los primos haya una segunda edición, una tercera edición y a lo mejor todos los meses de marzo de todos los años se puede realizar este torneo. Fernando, pues muchas gracias por haberse acercado acá hasta nuestros estudios. Mucha suerte y en el transcurso del mes de febrero vamos a estar obviamente promocionando este primer torneo de pádel. Muchas gracias a vosotros. Isma, lo mismo, muchas gracias. Muchas gracias por vuestra colaboración. Handry, y un gusto verte nuevamente, tío. Igualmente, Juanma, muchas gracias. Y me alegro que estés ahí aportando en el deporte y en este caso en el pádel. Me alegro de irte a hablar contigo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Decir te quiero y decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas. Sí, señores, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa del día jueves 28 de enero del 2016. Se puede ahogar como una... Y ya sabéis que con estas características muy especiales y particulares llega la irreverencia, la simpatía, todo lo que nos trae él, el único, el inconfundible, el incomparable, Carlos Chupita de Cuero Gómez. Para analizar todo lo que está relacionado con la Liga Local de Fútbol. Don Carlos Gómez, ¿cómo le va? Muy buenas. Hola, pues buenos días. ¿Le gustó la sintonía? Pues sí, la verdad es que aunque sea muy selectivo, la verdad es que ¿a cuántas personas le diríamos eso de ¿quieres ser mi amante? ¿Quieres ser mi amante? Yo necesito... Le he puesto esta canción, le comento a nuestros oyentes, le han brillado los ojitos a Carlitos Chupita de Cuero Gómez. Se ha visto un resplandor... Hay algo más bonito. Y más de alguna lágrima. Hay algo más bonito que ser amante de alguien. O de algo. El pan con jamón. Claro, jamón del bueno, de ese de jabugo, ¿sabes lo pata, que le digo? Ciudad de pata negra. Pero una no. Patita negra, algo así. Acaba de romper todo el glamour. No se me ponga romántico, don Carlos, que no sonora. ¿Cómo le va, Carlitos? ¿Cómo le trata la vida? ¿Cómo le ha ido? Bien, pues la verdad es que estuve muy contento. He tenido unas mejoras increíbles a nivel anímico, físico. Yo diría físico, anímico. Se le nota, se le nota. Y esa sonrisa tan perfecta que tengo ahora me da un vigor que la verdad es que pues estoy súper contento, claro. Qué bueno que esté contento y que pueda traspasar esa felicidad también para quienes le rodean, para toda su gente. A propósito, un saludo muy cordial, un saludo y un abrazo grande para la gente que lo está pasando mal en Talavera de la Reina. Somos un poco pesados nosotros al respecto, pero la verdad es que, por ejemplo, ayer me encontraba con un amigo que lo está pasando mal y eso a mí no me gusta. Y a nadie nos gusta que tengamos gente conocida, que tengamos amigos, gente que nos rodea, a quienes queremos y nos quieren también, porque es recíproco el sentimiento, y que lo estén pasando tan mal en Talavera de la Reina y que estemos escuchando siempre lo mismo, que mal está Talavera, que la ciudad está deprimida, que no hay puestos de empleo, que no hay trabajo, que se sigue cerrando locales comerciales, que tú vas por la calle San Francisco, por el centro de Talavera y todos los locales con las cortinas abajo se alquila, se vende. Es que esto es lamentable lo que está pasando en bueno, Talavera de la Reina, don Carlos. Es que hay que reinventarse, porque Talavera... Todos sabemos que no se dedicaba o se dedica, y eso se ha terminado y se está terminando. Entonces hay que reinventarse. Yo creo que los políticos son los encargados de alguna forma de es de que ahí está el problema. Alternativa. Es que es lo que conversaba yo con mi amigo, ahí está el problema. Porque la gente asume que debe salir adelante y sacar adelante a su familia bajo las condiciones que existen, que hay. Pero claro, si nadie te ayuda, si nadie, no digamos te da una solución, pero te dicta una pauta a seguir para que tú puedas, obviamente, mejorar esa situación económica, pues difícil y complicado lo tenemos. Hace poco nomás se entregó una estadística de la cantidad de gente que se ha ido de Talavera de la Reina, don Carlos, y estamos hablando de casi 10.000 personas que se han ido en los últimos casi 7 o 8 años, a razón de casi 1.000 personas por año, o un poquito menos. Entonces, al final, eso uno no lo va a escuchar de las autoridades, muy por el contrario, siempre vamos a decir que esto va mejorando, que la tasa de desempleo va bajando, pero la realidad a pie de calle no es esa, no es esa. Y usted lo sabe, como yo, que caminamos mucho y que estamos a pie de calle siempre acá en Talavera de la Reina y también en los pueblos cercanos de la comarca. Entonces, es una situación lamentable, pues, Carlito, ¿qué quiere que le diga? Pues la verdad que estamos pasando una época pues muy mala a nivel laboral, y yo creo que lo que te decía antes, que Talavera tiene que reinventarse. Y hay que buscar soluciones, entre todos, políticos, empresarios, un poco hacer una unión ahí y buscar en conjunto lo que pueda mejorar para todo Talavera, porque la verdad es que siempre ha sido una de las ciudades con más paro. Sí. Quizás porque ha dejado de tener una industria propia, digamos, ¿sabes?, para poder mantenerse. No, y sabemos que la economía de Talavera de la Reina como pueblo le mueven 3-4 empresarios. y hasta ahí nomás llegó el tema, porque tampoco tenemos mucho comercio, grandes superficies como para que la gente pueda currar ahí. Salvo contadas excepciones, el centro comercial Los Alfares y el Corte Inglés en el centro de Talavera, no tenemos mayores centros comerciales o grandes tiendas. Es que yo recuerdo antes que los talleres estos que había de costura, la cerámica, pues mantenía muchos puestos, pero claro, sí. Eso ya creo que no sé si será posible retroceder y volver a tenerlo. Pero no se pueden generar planes de empleo, que yo entiendo que sean a nivel de diputación, que sean a nivel de la junta, ya ¿no? regional, de junta, pero a nivel local algo se puede hacer por parte de un ayuntamiento o de las entidades que están supervisando el quehacer diario de una ciudad, en este caso como esta Talavera de la Reina, que para mí no es un pueblo, es una ciudad importante. Entonces algo también se puede hacer, si no necesariamente todo que tiene que ser dinero, se puede generar. Por ejemplo, tú pasas por las calles de Talavera de la Reina Y los pasos de peatones, por ejemplo, se podrían pintar también en las rotondas. Algo se podría hacer al respecto para generar esos planes de empleo. Me decía mi amigo ayer, si es que yo no pretendo, Juanma, hacerme millonario ni mucho menos, pero ya con una ayuda que sea una cantidad mínima, ya algo tú solucionas el hecho de que tienes una familia que alimentar. Bueno, ahora con los planes de la Junta y de la Diputación, la verdad es que... Sí, que han salido las estadísticas, los números y las promesas que ojalá se cumplan en los próximos días, la próxima semana. No eran los que... No, no es gran cosa, pero por lo menos algo se hace, ¿no? Efectivamente, pero te digo que creo que han recortado bastante de lo que decían. Bastante mucho han recortado. Efectivamente, que a lo mejor que hablaban de 500 o 600 y ahora son 300. Entonces, ¿en qué quedamos cuando dicen que la tasa de desempleo... Un ejemplo, vamos. ¿Cómo dicen entonces que la tasa de desempleo está bajando y que va mejorando? ¿Cómo va a mejorar si al final estamos recortando algo que es tan importante y tan prioritario para la gente como es el trabajo? Pues eso yo no lo entiendo. Pues yo qué sé, habrá que preguntarlo en donde hay que preguntarlo. Bueno, lamentable, don Carlos. A propósito de todo esto, y haciendo un paréntesis, porque quería yo entregar esa información y poder comentarla con usted, con mi amigo Pedro, que me encontré ayer ahí en el centro de Talavera, que está... muy desmotivado y está pensando seriamente, como muchos talaveranos, en irse de esta tierra que lo vio nacer, que lo vio criarse, donde está su familia, donde están sus amigos, pero la verdad que la situación, me lo comentaba, para su familia y para él ya está al límite. Vamos a la undécima Copa de Fútbol Tomás Romo de la Liga Local de Fútbol Carlitos, porque se jugaron los partidos de la primera jornada y de la primera ronda el pasado fin de semana, sin ir más lejos, específicamente el pasado día domingo 24. Estos fueron los partidos. Se jugaron en el Jesús Fraile, ahí en el Patrocinio, los siguientes partidos: Pepino 96-3, Bodeguita del Sur 0, Centro Gudán, Moto Juanma 2, Serranillos Playa, Club de Fútbol 3 y la Taberna La Paz 7, Club de Fútbol Solo 1. También hubo partido en el Pablo Mela, en el campo 2 de Talavera de la Reina, con los siguientes resultados. El Club Deportivo San Román ganó por 4-2 a Recuperaciones Herrón, mientras que Bar La Taberna Gelovisión goleó por 4-0 al Club de Fútbol Alberche. No sé si me quiere comentar algo al respecto de esos resultados, Carlos, alguno que le haya llamado la atención. Hombre, me llama la atención en la derrota del Club Fútbol Solo ante la Taberna La Paz por 1-7, que la verdad es que el Club Fútbol Solo, no sé, pero se está viniendo muy abajo. Y bueno, la verdad es que el Centro Gudán Estraleños Playa, pues es normal, porque perdió Centro Gudán Moto Juanma 2-3. Y los demás resultados, pues, hombre, también me llama la atención Bar La Taberna, que golease al Club Fútbol Alberche. Alberche, que tiene buen equipo, ¿eh? Tiene buen equipo, pero sí. no sé qué está pasando. Estamos como el tiempo, que sí. El tiempo está desequilibrado y la gente, lo mismo está arriba que está abajo, no sé. Hay gente que me está comentando que está durmiendo mal. Los últimos días. Pues no me extraña porque la verdad es coincidente. Mucha gente dice, oye, anoche no pasé buena noche, me daba vuelta, no me podía dormir, independiente a que si hace frío o no hace frío, pero algo raro pasa. Pues algo raro pasa, que el clima ha cambiado y está cambiando a paso agigantado. Sí. Y eso seguramente, pues lo notamos, está clarísimo. Vamos entonces a la segunda jornada, que ya va a ser para el próximo mes de febrero, para el día 21 de este calendario de competición y resultados de la undécima Copa de Fútbol Tomás Romo. En la segunda ronda, los partidos van a ser los siguientes ya programados. El Centro Gudán, Moto Juanma, va a enfrentar a la Taberna La Paz. El Serranillos Playa va a enfrentar al San Romenso, al San Román, quiero decir, mientras que el Val La Taberna Gelovisión enfrentará a Pepino 96. Enhorabuena a Ricky y a todos los chavales del Serranillos Playa Club de Fútbol, porque con esa victoria por 3-2 ante el Centro Gudán Motos Juanma, que quizás era el favorito, se metió el Serranillos Playa para jugar el próximo 21 de febrero a las 10:45 de la madrugada, día domingo, en el Pablo Mela, ante un rival complicado como el San Román. No sé si usted tiene de estos seis equipos algún favorito. Fíjese que yo apostaría precisamente por esa opción que pueda tener el San Román, quizás para seguir avanzando y ser un favorito para ganar esta Copa de Fútbol Tomás Romo, don Carlos. Hombre, Bar La Taberna y La Taberna La Paz son dos equipos muy fuertes y posiblemente ahí esté un poco igualado el tema. Sí. Sí, puede posiblemente ser. Posiblemente sí. Efectivamente, es una Copa de Fútbol Tomás Romo que afortunadamente no vamos a decir que la hemos recuperado, pero que sí está allí, siempre presente todas las temporadas, don Carlos. A propósito de esas críticas que hacíamos nosotros de esta reducción de equipos en la competición local, claro, de Talavera de Primera y Segunda División el pasado verano. Sí, recuerdo, yo te decía que en la Copa Tomás Romo se jugaba en mayo, junio. Sí. Y fíjate, estamos en febrero y se está jugando. Efectivamente. Así es que suerte para los equipos entonces que están participando de esa undécima versión de la Copa de Fútbol Tomás Romo, en donde hemos entregado los resultados de esa primera ronda y lo que vendrá en cuanto a la programación para la segunda ronda en esta liga local de fútbol, que afortunadamente se ha venido jugando con normalidad. A propósito, que no hemos tenido mucha lluvia, no se ha suspendido prácticamente jornadas, partidos, salvo una excepción en el mes de diciembre, pero ahora mismo está con absoluta normalidad desarrollándose esta competición de la Liga Local de Fútbol y específicamente la undécima versión de la Copa de Fútbol Tomás Romo. Si quieres ser mi amante. Esa es la mejor parte que le gusta a usted, esta canción en el estribillo de Camilín. Pero porque esa es muy bonita, es muy bonito además. ¿Sí? Decir a una persona, ¿quieres ser mi amante? Uh-huh. Yo prefiero el jamón, como le digo, pero bueno. Sí, pero no sé qué clase de jamón, claro. ¿Algo más que me quiera comentar a propósito, que siempre en este informe de la Liga Local de Fútbol no hablamos solamente de fútbol y de la competición de los chavales de primera y segunda en Talavera, sino que de otras cosillas? Bueno, pues solo quería comentar, mirándote a ti. Sí. Y me ha despertado una sugerencia, y es que todos los cambios son buenos, siempre y cuando sean sensatos. Y entonces yo espero que todas las personas que se encuentren en una situación de estancamiento no tengan miedo a dar ese cambio anímico, ese cambio sentimental, ese cambio laboral, porque siempre, como dice nuestro amigo y compañero Javier Gallego, la verdad es que los cambios siempre son para bien. Yo también, yo solamente hago una decisión, y es que los cambios, sí, son para bien siempre y cuando sean sensatos. Sí. Pero que a nadie le dé miedo un cambio. Efectivamente. ¿Eso lo dice por mí? Lo digo por ti y lo digo por mucha gente. Sí, los cambios siempre son buenos, hay que pensarlo así. Y lo más importante también, que en la vida misma siempre hay que ponerse metas, ir superándose a sí mismo y tener esa posibilidad de seguir creciendo, en este caso profesionalmente. Yo no he comentado nada, en todo caso, don Carlos, oficialmente. No, yo tampoco. Ya este día sábado lo vamos a hacer oficial en nuestra retransmisión del Fútbol Sala, del Sol y Fútbol Sala Talavera ante el Deña Futsal, y ya la próxima semana comentaremos un poco nuestro programa. Pues Carlito, pues muchas gracias, que ya nos pilla el tiempo y le espero la próxima semana con la Liga Local de Fútbol. Pues aquí estaremos, Juanma. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.